Bienvenidos a bordo. Se inicia el 17º vuelo. Pueden conectarse con nosotros a través de internet en gogabolson.com. También escribirnos o bajar los programas en Facebook Nave Índigo. Ahora pueden relajarse y disfrutar del viaje. We'll be right back. Nave Índigo. Ray Shield. change. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Thank you. Petals curl around her, to the top of the woods where birds talk and trees sing songs of wild beauty. As she turns and glides in the world of the magnifying glass, she forgets her fears. Thank you. Yeah. Nave Índigo. Sesiones de música ambiental. Todos los domingos de 20 a 22 horas. En Radio Boba 103.5. D'aussi loin que je me souvienne, il y avait toujours toi. D'aussi loin que je me souvienne, tu étais près de moi. Toutes mes pensées vont et viennent, teintées de nostalgie. Est-ce bien ma vie, oui, est-ce la mienne, qui sous mes yeux s'enfuit? Je me toi. C'est un passé de joie. C'est un passé de peine. Que Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Índigo. Thank you. We'll be right back.

estamos al servicio de un propósito mayor. Y esta es mi tribu. Esta es mi tribu. Hermanas compañeras. Hermanas compañeras. Esta es mi tribu. Esta es mi tribu. Diosas y guerreras. Thank you. Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad. Y nos reencontramos en la próxima experiencia. Thank you.